nací para amarte. Yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer. Si me vieras pensándote por donde quiera, no se me acaban las ideas. Te he escrito tanto y tantos versos que hasta he perdido la cuenta y estoy hundido en un soneto que no tiene fin. Son tantas rimas que no sé cuál elegir. Me aferro un lápiz y te escribo sin control. Por ambos lados del papel y es que por ti me he vuelto un poeta. Hasta mí. Por ti me vuelvo un poeta. Ya no tengo mil hojas repletas. Un armario de páginas completas que escribo cuando te veo. Y eso me hace feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Muy feliz. Somos mi ventana para verte. Quiero que la siguiente mañana traiga suerte. Para convertirme en el dueño de tu corazón. Para hacer realidad lo que empezó como ilusión. Una sensación de falta de razón. La combinación de amor con atracción. Tú me gustas, ¿cómo negarlo? No me asusta tener que demostrarlo. Estoy buscando una oportunidad para expresarlo. Lo que veo, yo voy a amarte por un rato largo. Por ti me he vuelto un poeta. Una colina con el flow de tus caderas y tu sonrisa en contra de la primavera. Si me vieras escribiendo poemas donde quiera, pasando noches en vela. Si me vieras comparando cada flor con el olor de tu melena, te preguntaré a la luna llena. Si me vieras escribiendo poemas en donde quiera, pasando noches en vela. Por ti me he vuelto un poeta. Hago rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa. Para pedir un deseo y es que te traigas a mí. Por ti me he vuelto un poeta. Ya no tengo mil hojas repletas. Un armario de páginas completas que escribo cuando te veo. Y eso me hace feliz. Mucha liga para ustedes. Los duros trabajan con los duros. Chini Nacho, Benguirati Gringo, Looney Tunes, M Music, Los Lobos.